la música de los Dub Kings y la voz de la señora, una señora muy bien puesta ahí, una tía que sabe dar lo suyo en el escenario, llamada Sharon Jones. Empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Damos comienzo a la entrega de Sin Audiencia número 605. Muy buenas tardes, Jordi, y punto. Pues saludo por el punto. Es verdad, hoy estamos, volvemos a un formato que no repetíamos hace mucho tiempo, que hace es el, un año, que es el de partido de tenis o de ping pong o de llámalo como quieras, ¿no? Ahí uno contra uno en el dueto. En el estudio uno ahí. Hoy pues nuestro compañero Agus tiene cosas que hacer, está por ahí ocupado y bueno, pues lo que es el programa que comenzamos ahora mismo, pues nos lo vamos a merendar presumiblemente, a no ser que nadie lo remedie, entre Jordi y Javi. Y bueno, por material no será, porque andamos siempre, ya sabéis, los y las habituales sin audiencia, muy muy cortos de tiempo, siempre se nos quedan cosas en el tintero. Y bueno, pues igual estos programas así pues son también pues apropiados para cardar lana, para sacar material, para sacar cosas al cubo de la basura, en fin, de todo un poquito. La introducción musical, ¿qué tienes que decir? ¿Por qué la has puesto? Es verdad, la señorita Sharon Jones, señora Sharon Jones, que ya tiene una edad, pero que es una mujer con mucha energía en el funk y en el soul actual, pues viene a actuar a Barcelona el próximo martes, el día 18, si no me equivoco, y además viene a hacerlo a un sitio un poco especial o un poco extraño para hacer un concierto de funk y soul, porque en el Palau de la Música realmente... No sé, supongo que la acústica va bien para cualquier tipo de música, ¿no? Y hace tiempo que el Palau de la Música es bastante diverso. Bueno, pues Sharon Jones y sus Dub Kings estarán ahí y pues aprovechando que Sharon Jones vuelve a Barcelona, porque yo ya tuve la oportunidad de verla hace un par de añitos en el Cruïlla BCN, en el festival que se hace en el Fórum. Y la he puesto más que nada, pues aparte de porque viene a actuar, porque también ha salido... como música en alguna banda sonora de pelis que hemos comentado por aquí, como por ejemplo aquella de Tipos Legales con Al Pacino y Christopher Walken, que se llamaba en inglés Stand Up Guys, y que bueno, ahí hacían este tema que hemos estado escuchando, Give It Back. Pero también la Sharon Jones aparece haciendo un pequeño cameo en una peli que yo no he visto, pero que ha tenido mucha repercusión, que es El Lobo de Wall Street. Y en El Lobo de Wall Street hay una escena de una boda con cantantes soul, y entonces la señorita Jones aparece en esa escena. Así que tenemos excusas variopintas para poderla poner tranquilamente en el comienzo de Sin Audiencia. Y esa era un poco la explicación de nuestra intro de hoy. Pues muy bien, ya que dedicamos poco tiempo a la música, al menos explicamos la música que se pone, por qué se pone. Exacto, ¿no? Exacto. No, yo creo que es lo que debemos hacer y por eso lo intentamos ahí llevar a cabo. Rápidamente, libro de visitas. Bueno, ha sido prácticamente monotemático esta semana, muy animado pero monotemático. Qué miedito me da a veces el libro de visitas. Voy a destacar tres cosas del libro de visitas. La primera, obviamente, es que si queréis un encarnizado debate sobre Interestelar... Ahí lo tenéis. Se sí. Han puesto las espadas en alto, ha habido opiniones enfrentadas y de momento el marcador que refleja en el último mensaje de Orlac es Interestelar 3, Unai 1. No voy a decir nada más. Bueno, también debemos decir que no debe correr la sangre, que se pongan las espadas en alto es un buen, digamos, un buen hecho de respecto a que hay opiniones variopintas y hay debates sobre Interestelar. Pero lo que también debemos decir es que si buscáis un debate sobre Interestelar aquí en Sin Audiencia, hoy no lo va a haber. No, adelantamos ya por si acaso. Ninguno de los dos la hemos podido ver. Exacto. Agus, que no ha podido venir, tampoco la ha podido ver, o sea que queda para un poquito más adelante, pero no os preocupéis que caerá. Caerá. Voy a decir damos que este Interestelar 3 está protagonizado por Orlac, Polaco y el alienista, que han sido los tres que han dado el voto a favor, aunque no todos de la misma manera. Claro. Quien quiera saberlo... Matizando, que, ¿no? Sí. Pues imagino. Que entre en el libro y lo mire. A raíz de este debate nos daba una noticia, Unai, que es que los Nolan se han venido arriba y Jonathan Nolan, el hermano y co-guionista de Interestelar, ha dicho que se va a adaptar la saga de la fundación de Isaac Asimov en formato de serie de televisión. Bueno. Y además, por lo que parece, bajo el caparazón de la HBO, lo cual, bueno, siempre es un sinónimo de calidad, como ya sabemos, con lo cual, más madera es la guerra. Muy bien, muy bien. Y por último, otro de los temas que ha salido, no por eso menos importante, es para los seguidores de los juegos de rol o rol y acción. Vienen dos estrenos, uno más inminente que otro, pero están aquí ya prácticamente. Dragon Age Inquisition, que además todas las referencias y críticas de la gente que ya lo ha podido probar son bastante positivas, porque había algún resquemor del Dragon Age Origins, aunque yo lo jugué y me gustó, pero dicen que este Inquisition recupera parte de lo que perdió la saga. Y luego, claro, The Witcher 3. Entonces, bueno, pues también han salido rápidamente alguna referencia a estos dos juegos. Y también está en el libro de visitas. Como siempre, muy interesante todo lo que pone. Entrad, opinad, leed y retroalimentarnos. Exacto. Rápidamente, estrenos. Bueno, dentro de los estrenos podemos hablar de cinco, pero muy sucintamente, porque hay algunos que tienen cositas y vamos a nombrarlos. Ahí, sí. A ver, vamos a empezar de lo menos importante, según mi criterio, subjetivo absolutamente. Totalmente. A lo más importante, Dos tontos muy tontos, bueno, que es Dos tontos todavía más tontos, pues 20 años después, los hermanos Farrelly. 20 años ya. 20 años. Ay, vuelven a dirigir a Jim Carrey y a Jeff Daniels, pues con esta pareja esperpéntica que ya todo el mundo conoce. Yo tenía esperanzas, pero las esperanzas son cosas que vienen y otras veces se van. Y después de haber visto a Jim Carrey en Kick-Ass 2, pensé, bien por Jim Carrey, va por fin a enderezar su carrera, va a dejar de hacer gilipolladas. Pero claro, estamos ante un perfil de actor que es más cómico que actor normal, pero joder, no dejas de pensarlo. Pero bueno, aquí ya ha vuelto a caer otra vez en el pozo de los Farrellys y ¿qué le vamos a hacer? Pues aguantarnos y punto. Luego tenemos una película que es pretendidamente un thriller español. El director es Manuel Gómez Pereira, más conocido por El amor perjudica seriamente a la salud que no por sus thrillers, aunque también tiene El juego del ahorcado entre sus películas. Ya ves. Y con un reparto que dominan Juan Diego Botto, Paz Vega y Alberto San Juan, tenemos pues La ignorancia de la sangre, que es el título de esta película, que es una mezcla un poco extraña, porque nos ponen como si la policía tuviera una dicotomía con una infiltración, una célula islámica que tiene que dar formación a nuevos yihadistas, con un secuestro de un niño por parte de la mafia rusa. No sé esta algarabía cómo acabará, pero bueno, La ignorancia de la sangre. Yo simplemente quería hacer una puntualización, que la gente, si ve el cartel de La ignorancia de la sangre por la calle o en internet, que se fijen algunos detalles, porque aparte de los dos cabezones grandes que son el de Juan Diego Botto y el de Paz Vega, al fondo se ve una especie de skyline con un helicóptero y debajo de las letras hay una franja donde se ven unos marines con unos fusiles de asalto rodeados por fuego. Yo no sé qué ha querido Manuel Gómez Pereira hacer aquí, pero el cartel va hacia una dirección que no es la habitual de Gómez Pereira. Solo bueno, digo eso, ¿vale? Pues ahí está. Más cosas de los estrenos. Más cosas. Luego tendríamos Escobar, Paraíso Perdido. Es una producción de Andrea Di Stéfano a la dirección. Qué bueno. Con un reparto en el que encabeza Benicio del Toro. Sale por ahí Josh Hutcherson y Carlos Bardem, entre otros. Sí, y hay alguien más, ¿no? Ahí. Bueno, Brady Cooper, tampoco tengo ahí todos. Si tienes algún nombre más que quieras mencionar, porque tampoco me voy a extender en todo el reparto. Sigue, no, sencillamente, además, trata de un hombre que llega a Colombia, se enamora de una colombiana. Una chavalica. Que resulta ser la sobrina de Pablo Escobar. A partir de aquí, pues. O sea, que no busquemos una biografía, un biopic. Creo que es una ficción basada en el nombre del famoso narco. Y mira que Benicio se merece hacer un biopic de este tamaño también, bueno, ¿eh? O sea, pues Escobar, Paraíso Perdido es la película. Exacto. Otra de las opciones para este viernes. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos Diplomacia. Diplomacia es una producción alemano-francesa dirigida por Volker Schlondorf, que si no me equivoco, ahora no querría equivocarme, creo que es el director del Tambor de Hojalata. Que pues, yo le tenía bastante perdida la pista. Pues eso lo podemos mirar en un Pues momento, si me lo miras mientras, te lo agradecería. Sí, sí, sí. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues aquí el reparto os lo puedo decir, pero os vas a quedar un poquito igual. André Dussolier, Niels Arstrup, Burger Klaudner y Charlie Nelson, entre otros. Y lo que nos cuenta esta diplomacia, que es el nombre de la película, es que la noche del 24 al 25 de agosto de 1944... los aliados entran en París. Uh-huh. Hitler le da la orden a Dietrich von Clausewitz de que destruya París antes de que caiga en manos de los aliados. Pero von Clausewitz tiene esa noche una reunión con Raoul Nording, el cónsul general sueco de París, uh-huh, y decide no hacer caso a las, a las órdenes del Führer y destruir París. Hay que tener un ¿Qué par, pasó en esa reunión? Hay que tener un par, para desobedecer al Führer. ¿Esta diplomacia salvó París? En fin, pues esto es el secreto que nos cuenta esta película. Efectivamente, como tú muy bien recordabas así levemente, el señor de diplomacia es el mismo señor que el del tambor de hojalata. Has tenido ahí muy buen ojo y buena memoria, aunque... Hombre, es que el apellido es para no pronunciarlo, pero sí recordarlo. Ya te digo, ya te digo. Y aún quedaba algún estreno más por ahí, ¿no? Dos más, es que... Sí, sí. Estamos que la petamos con Tenemos una película dirigida por Michael Cuesta, que se llama Matar al mensajero. Bueno, es un thriller basado en lo que parece ser fue una historia real escrita por el periodista ganador del Pulitzer, Gary Whipp, que en la década de los 90, bueno, pues buscando la verdad sobre una trama que, bueno, implicaba varios gobiernos, fue desde las cárceles de California hasta las aldeas de Nicaragua, pasando por los círculos del poder de Washington. Y bueno, pues realmente esta investigación tuvo fuertes repercusiones tanto en su familia como en su vida, ¿no? Tenemos a Jeremy Renner haciendo el papel de Gary Webb. Exacto. Y bueno, pues Matar al mensajero es este thriller que también tiene su... cabida en nuestro Exacto. programa. Exacto, tiene su cabida, aparte por el planteamiento, decir que Michael Cuesta, si a alguien no le suena, porque le puede sonar a un apellido de otra serie, pero realmente Michael Cuesta no pertenece a Aquí no hay quien viva, sino a al entramado de la producción de Homeland. Es el capo, es el jefe de producción de esta serie que también ha tenido mucha repercusión en los últimos tiempos, Homeland, y después de haber probado la televisión, pues ahora se pasa al cine, también en un con una historia retorcida y de esas que mete el dedo en la llaga así por alguna razón, digamos, de con un respaldo histórico, ¿no? Digamos, que es en los 80 y con estos rollos de la financiación a través del narcotráfico de la guerra sucia de Estados Unidos en algunos sitios. Además, en el reparto veo por ahí al señor Ray Liotta, que sí, siempre... Sí, bueno, pero no solo Ray Liotta, también Robert Patrick, Michael Sheen, y de hecho, repitiendo con la película de Gómez Pereira, tenemos a Paz Vega también. Anda. Mira, tú, no sé, no creo que haga de aquí de latina, creo, pero bueno. Bueno, no lo sé. En y, fin. Y por último, vamos, que la porque acabamos. Hemos ido en orden inverso, pues nos viene ya este viernes la flamante ganadora de Sitges 2014. Ya ves. Y que no hemos visto, al menos no hemos ni visto. Tú ni yo. No. Hay Orígenes, en la traducción, de Mike Cahill, el que fuera director de Another Earth, otra Exacto. tierra, que ya comentamos aquí. Y bueno, pues ya hemos hablado en el programa un poco de qué fue la película que ganó en Sitges, que plantea a través de los ojos su trama. Una investigación como biogenética, ¿no? De la evolución de los ojos en los animales. Y bueno, en el reparto Michael Pitt o Britt Marling, entre otros. Sí, y un colega que lo vemos todas las semanas, está también en iOrigins. Sí, un tío que es de origen coreano, que aparece en The Walking Dead todas las semanas. Steven Yeun. Que aparece también por el reparto de iOrigins. Tenemos el enlace ahí entre The Walking Dead y iOrigins, vía Corea. Pues estos son los estrenos que, bueno, de unido, porque han salido seis, más o menos, pues podrían tener su Pero esta semana no hemos visto estrenos, hemos visto otras cosas y... Bueno, tú tienes dos estrenos de la semana pasada. Bueno, de hace dos. Sí, o de hace dos. Pero antes vamos a meter la agenda porque es importante. Tenemos mucha agenda, además. Y luego a ver si podemos sacar películas, porque hoy es un día... Exacto. Para sacar cosas. Muy bien, muy bien. Pues vamos con la agenda, vamos con... Vamos a ser un poco monotemáticos con el tema de cocheras de Sants. Sí. Porque este sábado hay la segunda parte... La segunda edición de Children of the UHS, de VHS, coño. Y que además pues sirve un poco como calentamiento para que a partir del lunes, porque ya sabéis que la maratón de cocheras de Sants va respaldada por un concurso de cortometrajes que dura 5 días antes que la propia maratón. O sea, que me refiero que es una semana completa de cortometrajismo de todos los niveles y que se corona con 2 maratones, que no es sí, una maratón, la noche más larga. Exacto. Entonces, claro, pues tenemos que hablar de Children of the VHS 2, que es este sábado, y también un poquito de la semana de cocheras, porque ya empieza el lunes y nosotros hasta el miércoles no volveremos a hablar de ello. Correcto. Así que, si te parece, yo hablo de Children y tú vale. Hablas de lo demás. Sí, y porque ya, así además daré una noticia de cara a la semana que viene. Exacto, pues que sepáis que en la segunda edición de The Children of the VHS... han anunciado la proyección a partir de las 9 de la noche de este próximo sábado 15 de noviembre en la sala de vídeo de cocheras, la proyección de Robocop, entre paréntesis, la buena, ¿vale? Así es como lo han puesto en el flyer, al menos. No han querido poner ni el director, ni el... No, han puesto una foto ahí de Robocop. ¿Y qué debemos creer? ¿Que la consideración de ellos es Verhoeven o Padilla? Pues claro, por la foto se supone que es Verhoeven, pero... O sea, en fin, suponemos que tienen buen criterio. Se supone que tienen un criterio más o menos parecido al nuestro. Yo no puedo opinar mucho porque todavía no he visto la de Padilla, entonces no sé si... A ver, yo a mí Robocop me... En su momento, la 1 y la 2, ¿eh? O sea, yo no distingo... No reniegas. No reniego de ninguna de las dos. Me impactaron mucho en su momento, como me impactaron... Casi todas y cada una de las películas de Verhoeven que vi hasta que se fue prácticamente a vivir a los Estados Unidos. Y bueno, pues Robocop La Bona, dicho en catalán, estará proyectándose ahí. Y aparte, rodeando pues la proyección de Robocop, anuncian en el flyer también cortos carroñeros, así puntos suspensivos. O sea que no sé qué el listado de cortos que se van a poner, pero se prevé una noche divertida con jolgorio. En el, de nuevo, pues que sepáis que en la sala de vídeo de cocheras, pues no hay bar. Supongo que también se pueda poder entrar algo de así de bebida y de comida por si la gente se desfallece allí durante la proyección. Y que sepáis que eso que es gratuita y que hay que ir ahí a apoyar y a pasarlo bien. Si te parece, vamos con lo que pasa. Sí, vamos ya con... 48 horas después. Ya es la 16ª maratón de cine fantástico de terror de cocheras de Sants. ¿No era la 10º o 20º? No, 16ª. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, no, 26ª. Y es que, sí, me, sí, no. Es que me suena que el año pasado fue la 25. No, y no, digo, es cierto, porque es cierto. Se me quedó marcada así. Se me ha saltado una X, porque están números romanos. Una década. Sí, no, me he comido una década. Prodigiosa o no, pero me la he comido. Tú tranqui, que aquí nos lo comemos. 26ª edición de la maratón de cocheras de Sants y bueno, pues empieza este lunes y bueno, pues empieza con la proyección de los cortos que durante toda la semana, de lunes a jueves van a ir proyectándose los cortos a concurso, entonces el viernes se proyectarán los finalistas. Exacto. Y se dirán los ganadores. Bueno, los ganadores no sé si se dicen el sábado, pero no, es el mismo viernes. Creo que yo las otras veces que he estado, pues entran el mismo viernes, de hecho el viernes suele ser la entrega de premios entrega con la de proyección premios y se proyectan de finalistas. Todos los finalistas y después se da el premio. Correcto. Vale. Esta vez, alguna vez han acompañado de proyección de algún largo la jornada del viernes. Del viernes, sí. Pero por lo que pone en la web, pues este año no. De todas formas, para los que quieran ver toda la programación, www.cocheres en catalán, cotxeres-alto. casinet.org/marató. Y ahí, pues ya tenéis toda la programación. Sí, porque hay una charla que hay como, yo qué sé, hay como 3 franjas de cortos en cada tarde-noche de cada día de la semana y que os podéis pegar tranquilamente 2 horas, 2 horas y media viendo cortometrajes, que no están nada mal y con el ambiente, digamos, relajado y hedonista de cocheras que... Ya creo que conocemos todas y todos, aunque algunas no habéis estado porque no vivís aquí en Barcelona. A ver si venís, hombre. Pues sí. ¿Qué decir sobre el festival de la noche más larga, la del sábado? Exacto. Que además sabemos que se reparte en la sala grande y en la famosa sala de vídeo, cuya programación va a cargo del señor Nacho Fiol. Pues bien, hoy os avanzaremos solo la programación de la sala de cine, la sala grande. Pero tenemos una razón importante. Porque la semana que viene he hablado con Nacho y Nacho estará aquí para hablarnos específicamente de la programación de la sala de vídeo. Entonces, bueno, pues nos congratula tener a Nacho con nosotros, como siempre. Siempre es bienvenido. Y entonces no os avanzaré, aunque sí os puedo decir que tengo algún secretillo que me ha contado Nacho y que no voy a decir. Pero no lo puedes decir porque es un secreto. Correcto. Si no, deja de ser un secreto. Entonces, el sábado 22, dentro de la noche más larga, las proyecciones de cine en la sala grande serán a las 7:05, al filo del mañana. Debo decir que la programación de este año es un poquito mainstream, ¿eh? Se han ido... Se han ido al lado por grandes títulos. Palomitero a saco, ¿no? Y esta edición de terror va a haber poco. Pero bueno. Vale. Al filo del mañana, de Doug Liman, a las 19:05. A las 21:05, Kick-Ass 2, con un par. Ay. De Jeff Waldow, y que viene a las 9:05. A las 11 de la noche, siguiendo el Festival Palomitero, Guardianes de la Galaxia, de James Gunn. A la 1:05, homenaje a Alex Angulo, pues... con el Día de la Bestia. Hombre, de Alex de la Iglesia. El Día de la Bestia en aquel antro puede ser algo espectacular, sí, también. Ese es aquí cuando ya se empieza a radicalizar la cosa. Exacto. A partir de ya la madrugada. Salen los yihadistas de debajo de las sillas y empiezan a tirar cócteles molotov. Y tenemos a las 3 una película que realmente a nivel de crítica no ha sido muy buena, pero bueno, al menos dentro del género de terror, tenemos Almost Human, Casi Humanos. Casi Humanos. De Joe Begos. Exacto. Y recordamos que a las 4:30, película sorpresa, pero ya con la coletilla de la peor película del año pasado. Debo decir que esta es una de los secretos que me ha dado Nacho, y yo ya sé qué película va a ser la que se va a proyectar, vale, a las 4:30, y no os la pienso decir. Vale, no nos lo piensas decir, pero yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el título. O sea, ¿tú qué sabes qué título es? ¿Merece realmente esa catalogación? Absolutamente. Vale, pues con eso yo ya me quedo tranquilo, ya no quiero hacer más preguntas, señor abogado. Pues muy bien. Bueno, pues la sala de vídeo, depararemos con Nacho la semana que viene sobre la propuesta, que debo decir que hay cosas muy interesantes. Quien no pueda esperarse la semana que viene y quiera verlo, pues puede entrar en la web, que está puesta la programación. Exacto. Y ahí también la segunda, no la última, sino la segunda película de la sala de vídeo es la película sorpresa, pero en este caso no es una película mala. Exacto. O sea, la sala de vídeo tiene ya su película castigo, que es la última, que está anunciada. Está anunciada y está dicha. Pero en este caso, la segunda película es película sorpresa y suele ser una buena película. Sí, suele ser un peliculón. A veces peliculón, incluso demasiado buena para lo que es la sala demasiado de vídeo buena habitual. Y demasiado buena incluso para ser proyectada en esa pantalla, y que debería ser, y a veces, pues yo ya lo he dicho alguna vez, proyectada en el otro lado, en sí, la pantalla. Y con ese público. En la pantalla gigante. Público de la sala de vídeo, dejarlo correr. De todas formas, la película que abre, que no es la película de sorpresa, a mí es una película que en su día también me gustó mucho. Sí, hay una buena selección. Sí, señor. Debo decir que la película sorpresa de la sala de vídeo, de momento Nacho no me la ha querido decir. No, porque esa corre ya por su cuenta y esa solo le afecta a él, y es el guardián ya de veremos, su propio secreto. Ya veremos si la semana que viene se lo logro sonsacar. ¿O bueno, no? O no, o que nos dé una pista así, porque entonces, ¿sabes qué pasa? Que el miércoles que viene ya faltará poco, ya faltarán pues eso, 3 días sueltos ahí para que llegue el día D, entonces igual ya está un poco más relajado. Yo, de todas formas, haciendo un poco de memoria, hace 2 años la película sorpresa, la segunda de la serie de la sala de vídeo, fue Terroríficamente Muertos. Exacto. Y el año pasado La Matanza de Texas 2. O sea que puede más que digno. Que siempre se cuida la peli sorpresa de la sala de vídeo, ahí está dicho. Bueno, pues eso, yo no os perdéis nunca sin audiencia, espero, pero la semana que viene menos, porque tendremos a Nacho con nosotros. Y no sabremos qué pasará, porque es, cuando hay invitados ya sabéis que por mucho planning que llevemos, pues siempre acaba volando por los aires y ya está. Muy bien. Pues yo tengo un evento más, así pues venga, dale. Que son estas cosas que pasan aquí en Barcelona, que últimamente todo el mundo hace ciclos y festivales y semanas de cine y tal, y bueno, pues ayer empezó una una exhibición, un evento que se llama Casa Asia Film Week, que se trata pues de 6 días de proyecciones del martes al domingo, que es del 11 pues al 16 de noviembre, y que dependen de pues eso, de esa entidad cultural asiática que se llama Casa Asia, y que aquí en Barcelona pues tienen lugar sus proyecciones en los cines Girona, ¿vale? Entonces, hay como 40 títulos de países asiáticos. Yo hasta esta semana que he mirado esta programación no consideraba Australia un país asiático, pero tengo que reconocer que últimamente veo en muchos sitios Australia asociada a Asia. Supongo que por el rollo del arco de la cuenca del Pacífico y esos rollos, pero claro, como yo vengo de la geografía de EGB, a mí me dijeron que Australia era otro continente, pero bueno. Oceanía, ¿no? Exacto. Entonces, yo reconozco que a nivel, digamos, socioeconómico, pues a Australia le interesa más ser de Asia que no ser un continente aparte, porque si no solo estaríais sola mirándose con Nueva Zelanda y Zelanda, ¿no? Y con Tasmania, y yo qué sé. Entonces, que sepáis que Casa Asia, en su afán de aglutinar en vez de separar, pues incluye a Australia también entre los países que tienen proyecciones en este Casa Asia Film Week. ¿A qué viene esta disertación geográfica que es un poco ida de olla? Pues porque dentro de esas 40 películas que vienen en esta pequeña muestra de Casa Asia, hay una película australiana que estuvo en Sitges 2014 y que para mi gusto fue una de esas sorpresas que te llevas en el festival cuando no esperas que te vas a llevar una, ¿vale? Entonces me estoy refiriendo nada más y nada menos que a una película que se llama Ces Final Hours, que está dirigida por Zach Hilditch, y que se proyectará dentro de este certamen de Casa Asia Film Week el viernes por la noche, ¿vale? El viernes por la noche a partir de las 10 en la sala 3 de los cines Girona. Para la gente que esté interesada en detalles, cinemesgirona.com o no, .cat, porque esto va en catalán, y que puede buscar más información. Pero, y de esta peli quizás hablemos hoy o no, porque yo la tengo pendiente de comentar, Jordi, simplemente voy a dar la agenda y luego ya vemos qué comentamos, pero también quería resaltar de este Casa Asia Film Week una película que yo cuando la visioné en su momento en San Sebastián, en la Semana de Terror, pues fue un gran descubrimiento y digamos la gente de Casa Asia la ha recuperado porque es una peli de 2007 para esta muestra, y estoy hablando de una película que en japonés se titula Dai Nipponjin y que en su periplo internacional tiene un nombre más anglosajón, podríamos decir, ¿no? Y que además aquí en el listado de este evento de Casa Asia utilizan el nombre, digamos, comercial internacional, que es Big Man Japan, ¿vale? Que es del señor Hitoshi Matsumoto, que es un tipo que le da mucho a la ironía y al humor negro y que vuelve del revés los arquetipos de la sociedad japonesa, y que bueno, pues en este Dai Nipponjin, os recuerdo que podéis recurrir también al programa en su momento del año en que hablamos de ella para escuchar mi opinión, pero que sepáis que es esa película en la que, en clave de falso documental, se sigue un poco el día a día de una especie de superhéroe frustrado japonés que se convierte en gigante cuando, digamos, toma contacto con energía eléctrica. Entonces, Dai Nipponjin, Big Man Japan, se va a proyectar en este Casa Asia Film Week el jueves por la noche, también a las 10 de la noche. Y con esto, pues hay como 38 títulos más. Hay algo de animación, está Capitán Harlock y algunas otras pelis de animación que se han podido ver en festivales también recientemente este año y el pasado. ¿Está la de raperos japoneses? No, esa no la han traído. Al menos Eus Meado y Tokyo Tribe no han sido capaces de ponerla, porque estos de Casa Asia yo creo que van un poco así de culturetas y sí, tal. Me extraña mucho que hayan metido Dai Nipponjin, pero es que Dai Nipponjin se ha acabado convirtiendo en una película de culto con el paso del tiempo. Ya ves que han pasado 7 años ya y la han recuperado para volverla a proyectar. Y bueno, pues que sepáis que de los 40 títulos hay mucho drama, mucho dramón, mucha cosa de Kazajistán, de Afganistán, de sitios también de Asia Central, pero de género están estas dos que os digo, quizás algún thriller también coreano o japonés que hay hacia el último día. Creo que Firestorm, una peli de Hong Kong de Alan Yuen, también puede estar interesante, pero de esta no me ha dado tiempo a informarme. Si queréis más info, ya sabéis, cinemesgirona.cat, y ahí tendréis la programación en PDF de Case Asia Film Week. Muy bien, pues antes de entrar ya con algunas películas que, por ejemplo, podrías comentar... Sí, dices Final Hours, por ejemplo. Sí, o... sí, la australiana esta que has dicho. Pues una noticia que ha salido hace un día o dos días, que ya es oficial que la cadena Starz, recordemos que es la cadena que ha emitido series como Spartacus, ha dado luz verde al proyecto de la serie de televisión Ash vs. Evil Dead. Esta serie... va a contar con una primera temporada de 10 capítulos, producida por Sam Raimi, Rob Tappert y Bruce Campbell, y el propio Sam Raimi va a ser el encargado de dirigir el primer capítulo, capítulo piloto de la serie. Y Bruce Campbell va a volver a ser el protagonista. Vaya, vaya. De hecho, lo que cuentan de la sinopsis es que Ash se ha pasado los últimos años tratando de olvidar y no hacer frente a los terrores que vivió cuando era joven. Sin embargo, una plaga letal amenaza con destruir a toda la humanidad y Ash es el único que sabe cómo detenerla. Bueno, bueno, pues... ¿Y esto se plantea para una temporada de 10? 10 capítulos, sí. Una temporada de 10 capítulos y el capítulo piloto dirigido por Sam Raimi. Y esto ya va a misa. O sea, sí, sí, o sea, la cadena Starz ya lo va a producir, lo va a pagar, va a poner el dinero sobre la mesa. Les ha costado decidirse al final, ¿eh? O sea, mira que han dado vueltas al rollo. Y bueno, que quiero decir, si emitieron Spartacus con toda la sangre y el sexo que tenía, creo que aquí van a poder hacer lo que quieran sin cortapisas. A ver si se toman esas licencias y se lo... Y merece la pena, porque tanto darle vueltas a veces las perdices acaban mareadas en vez de en la cazuela, pero bueno. Bueno, yo creo que no sé cómo saldrá el experimento, pero bueno, es una buena noticia. Sí, sí, sí, no, está... Da esperanza, pero ya sabes que a veces la esperanza... Sí, bueno. También es lo último que se pierde, o sea que vamos a ser optimistas hasta que nos den el palo. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Me gusta. Vámonos a Australia. Vámonos a Australia, vámonos... No solo a Australia, vámonos a las últimas 12 horas antes de que se acabe el mundo, ¿vale? O sea, pedazo de propuesta ya sin decir sinopsis ni nada, ¿no? O sea, tenemos en CES Final Hours, pues, una película, digamos, de fin del mundo, no diríamos apocalíptica, porque realmente... no es una película con mucho presupuesto, de ahí también nace un poco la fuerza que tiene luego, de que con su presupuesto ajustado ha planteado una situación en la que, digamos, otros directores gastarían miles de millones de dólares en hacer cositas digitales, y aquí se nos cuenta, digamos, el último momento del planeta de una forma muy curiosa, que es el punto fuerte de CES Final Hours, y es que tenemos pues al protagonista, a un tipo que pues ronda así sus 30 y pico años, que decide que, o sea, el mundo se ha anunciado por activa y por pasiva que se acaba, viene algo del cielo que va a acabar con todos nosotros y nosotras, Australia va a ser uno de los últimos sitios del planeta que se va a ver afectado por ese final. Y nuestro protagonista, el señor, a ver si encuentro el nombre, creo que es Nathan Phillips, el actor, pues este tipo quiere pasarse las últimas horas de su vida poniéndose hasta el culo. Quiere ir a buscar a su novia, no está con su novia en el momento del comienzo de la película. Está con un amante, todo que eso es un pequeño spoiler. Y su opción para las últimas horas del mundo es, pues, pasárselo bien en una rave, consumiendo un montón de drogas, con su novia y sus amigos y sus amigas, y recibir, pues, ese final que todo el mundo espera, pues, de una forma, digamos, hedonista. ¿Qué ocurre? Pues que de camino a su punto de, digamos, de final de vida, por unas razones que no conviene contar, el protagonista se encuentra con una niña. Y eso le hace cambiar, al menos en parte, su orientación de cómo enfocar esas últimas 12 horas, que ya son menos horas cuando encuentra a la niña, para afrontar ese final del mundo. ¿Qué tenemos aquí en el CES Final Hours? Pues tenemos, digamos, un punto de vista del final del mundo un poco desde, digamos, desde el punto de vista de la calle, de arras de suelo. No tenemos aquí, digamos, unos grandes efectos especiales que respaldan esta propuesta argumental, sino que tenemos las reacciones más variopintas y más locas, podríamos decir, de la gente de a pie cuando sabe que el final está cerca, ¿vale? O sea, nada de gobiernos intentando evitar la catástrofe, o sea, crisis políticas, olvídate de todo eso. No sabemos dónde carajo está el gobierno, al menos en Australia, en el momento en el que comienza la película. Lo único que mantiene la cordura, el hilo, digamos, de esas últimas 12 horas es una emisora de radio, que por eso también yo le he cogido un poco de cariño a CES Final Hours, en la que una voz anónima va, digamos, dando ánimos, reconfortando a la gente que sigue todavía sintonizando la radio en algún punto de Australia, ¿vale? A través de esa voz anónima vamos a irnos enterando, pues, que todo ha caído, que hay gente que está haciendo unas cosas, que hay gente que está haciendo otras para afrontar ese final del mundo, y empalmando un poco con lo que he estado diciendo antes, pues decir que en esta variedad de enfoques que la gente de a pie va a tener para este momento tan crucial, pues van a ser realmente, digamos, opciones un poco extremas. Vamos a ver gente que se va a tomar las últimas horas del mundo como unas horas de venganza. Hay gente que, como el protagonista, que quiere, pues, pasarlo de una forma divertida. Hay gente que quiere dar rienda suelta a sus más bajos instintos, a sus filias sexuales más extremas, y todo eso se va a ver reflejado en la película. La película realmente es bastante dura al respecto de la violencia, al respecto del sexo explícito, al respecto de las drogas, y de hecho hay una escena muy impactante, no porque sea realmente impactante, sino por lo que cuenta la escena, que tiene que ver con la niña coprotagonista, que dices, ¿no serás capaz de atreverte a hacer esto en esta película con esta niña? Sí, se atreven. No voy a decir qué es porque tenéis que verla, porque sería un pedazo de spoiler, pero que sepáis que a la niña le pasa algo en la película que en una producción, digamos, anglosajona, occidental, no dejarían que pasara ni de lejos, ¿vale? O pasaría y la cámara miraría para otro lado. Aquí enfoca y se ve, y además dices, ¿seréis capaces? O sea, cuando la estás viendo dices, ¿seréis capaces? Es curioso que hayas dicho en una producción anglosajona, cuando muchos australianos te podrían decir que nuestra reina es la reina de Inglaterra. Ya, pero realmente, no quiero tocar los huevos, pero Australia está en el Pacífico Sur. Sí, o sea, sí, pero hablan en inglés, su reina es la reina de Inglaterra. Sí, sí, pero hasta ahora ningún, excepto los aborígenes, ellos son rubios, ningún, son azules, ningún americano, blanca, ningún británico, ningún europeo, casi ningún europeo, sobre todo europeos de Europa Occidental, los de la Europa Central y Europa del Este van aparte, ya sabemos lo de la antigua Yugoslavia y ese rollo, por poner sí, un ejemplo. Sí, no, está claro. Pero que, digamos que a ese nivel van a un punto más audaz que la media, y que aparte, o sea, la película es generosa en violencia, en escenas de desnudos, en escenas de consumo de drogas, en fin, que tiene de todo, y que además, pues, la cuestión es que nosotros nos vamos a meter en el coche desde el principio con el protagonista para irnos a esa famosa rave donde quiere ir, y que lo vamos a pasar mejor yendo en el coche y viendo lo que pasa que yendo a la misma rave. En fin, que CES Final Hours se llevó un premio en Sitges también por, creo que premiaron al protagonista, al actor principal como mejor actor. A ver, yo no es lo que resaltaría de la película, o sea, le hubiera dado antes un premio, pues, o al guión, o al director, o alguna cosa así, pero los jurados de Sitges dijeron que el actor este, que no está nada mal como lo hace, pero tampoco es que tenga un papel especialmente complicado de hacer, no es un Hamlet ni nada de eso, es más bien un El prota es un tipo de acción al final, ¿no? Es un tipo que se mete rayas de palmo de tres en tres. O sea, que me refiero que no es un niñato ni es un capullo. Me refiero que es un tío bregado en la vida dura, ¿no? Y bueno, pues lo hace correctamente, pero bueno, en Sitges se llevó ese premio. Y yo desde aquí, quiero recomendarla porque, sinceramente, pues es una de las pelis que más me tocó el corazoncito en Sitges. Este año 2014 y que bueno, pues que la proyecten en este certamen de Casa Asia, pues es una oportunidad al menos de verla en pantalla grande en Barcelona. Ahí lo dejo. Muy bien. Curiosamente, cuando has hablado de que el hilo conductor es un programa de radio, sí, me ha venido una palabra a la mente. A ver si te acuerdas tú. ¿Cuál de ellas? Porque No, pero es que es muy curioso. Pontypool. Ah. ¿Sabes qué pasa? Que a mí casi me venía más a la mente otro programa de radio que era hilo conductor de otra película, pero que era muy mala, una de carreras de coches, que no sé si te acuerdas que comentamos aquí también, que también había un radioaficionado ahí. Pero bueno, sí que tienes razón, Pontypool está ahí. Además, ¿Pontypool de qué nacionalidad era? Canadiense, sí, también. No sé qué tienen Canadá y Australia que se conectan a veces. Sí, mira que una es muy desértica y mucho calor, la otra mucha nieve y no tiene nada que ver. Sí, pero bueno, tienen grandes extensiones y la radio es importante, eso sí que es verdad. Y la misma reina, la de Inglaterra, en las dos. ¿En Quebec también? En Quebec no, también, porque votaron, ¿no? Ah, vale. Hombre. Vale, es que pensaba que en Quebec tenían a la reina de Francia. No, votaron no. Vale. Les dieron la oportunidad, pero... Bueno, está bien. Cosa que en otros sitios no pasa. Es que votaban, pero votaban los renos también. Un estúpido velo. Un estupidísimo velo. Vamos a darle más caña a las pelis. Sí, tú tienes dos pelis que... Tú tienes un montón, pero de pelis. Quiero decirte, porque además tenemos una que podríamos hablar sí, a pachas. Es verdad, que ya que comentamos la semana pasada fuera del micro. Sí, además. Porque además... dentro de las películas apocalípticas hablamos de las que tienen muchos medios y pocos medios. Ajá. Y podemos hablar de las que tienen medios y los desaprovechan. También, o que los dejan pasar, o que los utilizan para cosas pues sí, poco importantes. Sí. Este Sitges vino una producción de Gran Bretaña, si no me equivoco, uh-huh, que era Monsters Dark Continent. Sí, que era una secuela, ¿no? Si alguien dice, ¿tiene algo que ver con el Monsters de Gareth Edwards? Pues sí. Lo que pasa es que aquí Gareth Edwards solo ha producido, se fue a perpetrar Godzilla, el cabrón. Si me estás oyendo, Gareth, con todo el cariño, cabrón. Y entonces, bueno, pues la primera Monsters a ti ya no te gustó mucho. No, porque las historias de amor, al fin y al cabo... A ti te ha hecho un poco más el peso esta segunda. Yo no había visto la primera, pero bueno, no era necesario para ver esta segunda. No, porque no tienen mucho que ver, la verdad. Y aquí, pues se le da un poco la alternativa a Tom Green como director, aunque ya ha sido director de episodios de varias series de sí, televisión, como Misfits. Misfits, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Y bueno, pues aquí tuvimos ciertas discrepancias sobre la película. ¿Contamos de qué va un poco primero? Que antes vamos a contar un poco de qué va. Pues aquí, 7 años después de la invasión monstruosa, uh-huh, pues resulta que las áreas de cuarentena proliferan alrededor del globo y encima en Oriente Medio, pues las tropas norteamericanas no solamente han de hacer frente a esta fuerza alien que invadió en la primera Monsters la Tierra, sino además a las tropas rebeldes o insurgentes de la zona de Oriente Medio. Entonces, bueno, pues con esta premisa, pues tenemos a unos soldados que se tienen que enfrentar tanto a los seres humanos como a los aliens. A partir de aquí, empieza tú. Pues aquí lo que tenemos es, pues una... Sí, por establecer unos pocos paralelismos, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que el concepto, digamos, del Monsters original... sigue, pero han cambiado el subgénero. O sea, si la primera teníamos, pues eso era una historia de amor o drama romántico con trasfondo alien, de invasión alien, digamos, de seres gigantescos que no tenían aparentemente tecnología, sino que habían llegado de alguna forma a la Tierra y se estaban reproduciendo por varias zonas de la Tierra, ¿no? Pues en esta Monsters Dark Continent lo que tenemos es cambiamos de registro a drama bélico con trasfondo de invasión alienígena de seres gigantes. Ese es un poco... Bueno, de series gigantes, series desde diminutos a gigantes. Sí, al menos, pero los que hacen daño especialmente porque vamos a decir una cosa, y esto igual es un pequeño spoiler si no habéis visto la primera. Bueno, yo vi esta sin ver la primera, tampoco. Pero la cuestión es que estos seres alienígenas tienen una especial devoción alimenticia por la energía. Entonces, ¿qué ocurre en Monsters Dark Continent? Pues que bajo el prisma, digamos, de un escuadrón de soldados estadounidenses desplazados a Oriente Medio para contener, digamos, a estos alienígenas, presuponiendo que se van a chupar las reservas energéticas del planeta en esa zona tan rica en hidrocarburos y tan rica en material, digamos, de combustible fósil, pues tenemos a esto, pues a un grupo de soldados que desde el comienzo de su más o menos su formación en Estados Unidos hasta su llegada a Oriente Medio y las putadas, por decirlo de una forma práctica, que les pasan una vez llegan allí, porque aquello lo de menos es que haya aliens igual, porque Oriente Medio, aunque sea unos años más adelante en el futuro, sigue siendo un puto polvorín, y ellos se meten en el polvorín a combatir a los aliens, pero lo que menos hacen es combatir aliens, y es un poco el paralelismo que he comentado antes, que realmente la película pesa más la parte bélica, la parte de el dramón que supone ser soldado en determinadas zonas, también ganadas a pulso ese dramón también en muchas ocasiones, pero que digamos que los animales, los bichos, los vamos a ver pasar por detrás y por los lados. Nunca vamos a tener, digamos, casi nunca vamos a tener una confrontación cara a cara de ejércitos occidentales con alienígenas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de drama bélico, a mí es una película que me parece bastante consistente. Me parece que tiene, que tiene esa crudeza que implica ese subgénero, porque si no tiene crudeza un drama bélico estamos acabados, sino que también lo que me gustó, y que es quizás donde ahí empieza un poco nuestra discrepancia, que aunque tengamos el trasfondo de los aliens y que sea una excusa de ciencia ficción para tratar un tema que puede ser de actualidad, no deja de ser el mismo problema que hay equivalente al momento actual en el mundo. En esa parte del mundo me refiero a Oriente Medio. Los yanquis, los ejércitos occidentales, ahora pues tienen la excusa de combatir determinadas insurgencias en determinados países para estar allí presentes y controlar un poco lo mismo que controlan en la película con la excusa de los aliens, que son las fuentes de las reservas de energía, ¿no? De esa zona. Entonces, a mí me parece muy interesante esa metáfora, digamos, de usar en los alienígenas para reflejar algo que es real, ¿sabes? Y eso es lo que me gustó un poco de la película. Ya sé que discrepamos, pero para eso estamos aquí, Jordi, vale. Para que digas la tuya ahora. Ahora yo voy a decir la mía. Yo os voy a explicar por qué la película no me gustó, porque yo encuentro que intenta beber de muchas fuentes, no consigue cerrar una película redonda. Encima, en la vertiente de ciencia ficción, el fenómeno esporas, no lo voy a explicar, haría que esto no hubiera durado ni 7 años, ni 5, ni 3, ni 2, ni 1. Ya esto, tenemos ahí agujero de gusano de guión. Un fallo de guión. Enorme. Pero bueno, dejando eso aparte, la película, para que me entendáis, empieza con Trainspotting. O sea, la película empieza siendo Trainspotting. No sé si te acuerdas del inicio de la película. Sí. Pasa a ser los chicos de la compañía C. ¿Vale? Con unas pizquitas de la chaqueta metálica. Sí, un poquito. De pronto se convierte en cualquier película de captura, rescate y huida, tipo Acorralado de los años 80. Y de pronto es como si al señor Kusturica le hubieran dado el SD. Esa es buena. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí. Y a partir de ahí, desparrama. Es un poco la definición de la evolución de la película. Lo he intentado hacer de una manera graciosa y sin spoilers. Pero yo creo que más o menos se puede entender por dónde camina la cosa. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Es un poco el resumen gráfico de la película y porque a mí pues no me ha hecho el peso. La veo inconsistente y creo que... Bueno, yo como venía de la anterior, yo la considero pues un poco más válida que la Monsters original. Pero al fin y al cabo tengo que reconocer que algunos de esos flecos guionísticos realmente sí que quedan bastante colgando. Realmente, para mí el punto fuerte es el tratamiento bélico de que se da en todo el argumento, que es bastante crudo, es bastante... Sí, no, tiene escenas bastante bien filmadas. Y aparte de dan bastante mal rollo, como de si tú estuvieras allí metido. Y bueno, la cuestión es que Monsters Dark Continent fue una de esas pelis que nos causó controversia en Sitges, pero nos tenemos que marchar. Y ya sabéis que esto va así, o sea, llega un momento que se tiene que acabar y la semana que viene, yo pensaba haber soltado más pelis, pero es lo que hay, o sea, no tenemos para más. Nos vamos marchando con viento fresco. Venga. Nos vamos con un señor que se llama Osmo Puccino, que también viene a actuar aquí a Barcelona y que salía en Seitan haciendo, y además le gusta mucho a polaco. Hasta la semana que viene. Balas Morgulis, motherfuckers. Mélanger les cartes depuis lundi matin sur une table verte. Deux bouteilles entières vidées, toujours à jeun. Avoir de vrais problèmes, peu de gens ont nous idée. Après le job, il faisait des extras. Racketteur de proximité, tantôt proxénète.